Llegas al mundo colgado de una cuerda. Alguien te libera con una tijera. Desde el primer día, ¡ay, qué dolor! Comienzas a gritar y a berrear. Tapan tu boquita con la teta de mamá. Desde el primer día, el sexo es vital. Bien, venido al mundo del reino animal. Bien, venido al mundo del reino animal. Bien, bien, bien, venido al mundo del reino animal. Pero no olvides, chaval, estás en el reino de la humanidad. Comienzas a ver cuerdas por aquí y por allá que impiden que te muevas o te obligan a actuar. Y encima te quitan la teta de mamá. Bien, venido al reino del pecado y de la paz. Bienvenido al reino del pecado y de la paz. Falsa paz, tan anestesiado. No hay dolor. Y a cambio te han quitado tu instinto de creación. Bien, venido al reino del miedo a uno mismo. Estemos quietecitos, que somos monstruos malos y nos van a sanar. Yo, aunque soy humana, no quiero tronos ni reino. Me quedo sin anestesia, tirada en un jardín. Y si estoy enferma, ten cuidado, no te vaya a contagiar. Ten cuidado, ten cuidado, no te vaya a contagiar. Caerías en un mundo.